Aire Libre, Radio Comunitaria. Algo más que aire en la cabeza. En instantes, lo que viene. Cuaderno de informes. Desde Virasoro 5606, Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, 91.3 MHz, transmite Aire Libre, Radio Comunitaria. Ya comienza Cuaderno de Informes. Cuaderno de Informes. Un programa hecho por docentes de la mano de ANSAFE. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que no pueden pensar. Dueños de la nada. ¿De quién era la tierra cuando en la tierra no había más que tierra para caminar? ¿De quién eran los montes, desiertos y bosques, la selva y el río? ¿De quién era el mar? De la tierra, la tierra. Del mar, el mar. Somos dueños de nada. De nada sirve creernos los dueños. Dueños de la nada. Nada vale tu oro, tus redes, tu cerco, tu opio, tu polvo, si ella se enfada. De la tierra, del mar, el mar. Tanta sangre, tantas vidas, por necedad, por querer poseer. Tantas guerras insensatas para ganar algo que nunca podrás tener. Del mar, el mar. De la tierra, la tierra. ¿De quién era la tierra cuando en la tierra no había más que tierra para caminar? ¿De quién eran los lagos, los cerros, glaciares, las dunas y valles? ¿De quién era el mar? De la tierra, del mar, el mar. Tanta sangre, tantas vidas por necedad, por querer poseer. Tantos genocidios solo para ganar algo que nunca podrás tener. Del mar, el mar. De la tierra. Un gran diluvio que apague el contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder. Muy buen mediodía, bienvenidos a la edición número 487 de Cuaderno de Informes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos los oyentes de esta radio y de este programa? Estamos hoy con un personal variado debido a que la pandemia está haciendo estragos. Exactamente. Voy a decir algo que no voy a repetir jamás, se los aclaro, lo digo ahora. Lo digo ahora. Y no lo van a escuchar nunca más de mi boca, pero lo extraño a Ramón. Listo. Bueno. ¿Quedó grabado? Sí. Bien, bueno, está a alguien, tiene sentimientos. Tenemos a Nacho Aguirre detrás de los controles haciendo producción, al micrófono, reemplazándolo a Ramón, el espantapájaro de Dorothy y el mago de Oz. Y luego también a nuestra amiga Julia Folino. ¿Cómo le va, Folino? ¿Qué dice? Hola, buen mediodía para todos y todas. Ese muñeco que está sentado en la silla, señoras y señores, si hubiera streaming, ustedes se darían cuenta que es quien reemplaza a mi amigo López. Mariela Fossaroli conduce este programa y el Pablo Weiss. Ah, muy bien, Pablo. Primo hermano de Gastón, será. Exactamente, hermano. Hermano de Gastón. Acá somos todos así, todos somos hermanos, tío, pariente. Es como una gran familia, sí, Corleone. Sí, sí, porque nos criamos acá y hicimos estragos acá. Bueno, de paso le mandamos un saludo a Gastón. Estamos en este programa con vías de comunicación para aquellas personas que quieran acercar algún mensajito hacia estos tres conductores actuales más el espantapájaros. Bueno, no, porque no puede con su genio la conductora. La ha superado. Bueno, no tenemos vías de comunicación, lo que sí tenemos es una invitada especial para el día de hoy. Por supuesto, la temática estuvo relacionada de la editorial y del primer tema musical con la Semana de los Pueblos Originarios. Todos saben que el día 19 de abril fue el Día de los Pueblos Originarios y se conmemoró, fue este lunes, en función de que en 1940 en México hubo un Congreso Internacional de las Naciones Indígenas Americanas. Y bueno, las escuelas estuvieron trabajando sobre esto. Y creo, esto ya vamos a desarrollar un poco el programa en sentido pedagógico, y lo discutí siempre en mis escuelas. Perdón, hablando de indios. Sí, porque... De las vías de comunicación. Bueno, 341-689-5635. Porque algo que no quiso decir su excelencia fue que tenemos a la presencia estelar de la mejor acá. Eva. A ver, salude, Eva. Que decía, bueno, ¿cuándo saluda? Ahí está. ¿Cuándo era mi momento de hablar? Ahora, Eva. También tenemos el Facebook Cuaderno de Informes y el Instagram Cuaderno de Informes R. Así que se pueden comunicar, decirnos desde dónde nos están escuchando, qué están haciendo, qué están preparando para comer. Y mandar mensajes de audios también. Exactamente. La línea de tiempo en la escuela arranca con el 25 de mayo. En realidad arranca el Día del Escudo, el Día del Himno, sí, y el 25 de mayo y el Día de la Independencia. Bueno, San Martín, Belgrano. Y sobre el final trabaja con el 12 de octubre lo previo. Entonces, bueno, una buena oportunidad. Y también una cosa que se estuvo utilizando y todavía la usan algunos docentes es que era el Día del Indio Americano. Claro. O Día del Aborigen. Más allá de las denominaciones, que el otro día charlábamos con Mariela, que aborigen no estaría bien dicho y que no es una forma que represente a nuestros hermanos de los pueblos originarios. Para, hijita, un segundo. Sino que la línea de tiempo de la enseñanza de la historia en la primaria, en la secundaria, debe arrancar por lo previo, ¿no? Y debe ir desde los habitantes originarios de América. Y de allí seguir avanzando al por qué se llega al 1810, la rebelión de los siete jefes. Bueno, tantas historias que hay previas a 1810 para llegar a ese 25 de mayo. A lo mejor no entra todo en tres meses, pero sí me parece que iniciar en el primer trimestre con un trabajo sobre los pueblos originarios, por ejemplo, en séptimo, donde se suelen dar incas, mayas y aztecas u otras historias. Exactamente. En cuarto, que se dan los pueblos de la región santafesina, de los habitos, los carcará y los avipones. Pero además esa forma y esa visión que se tienen que dar, de dar estos contenidos, de hablar como si los indios hubieran sido, existieron hace mucho y no son las personas que están entre nosotros, ¿no? También. Todo un tema cuando digo somos negritos en el salón, ahí revienta. Esa es una linda experiencia, Juli, vos que sos rubia, para hacer en el salón. Vieron que somos todos negros y todos se miran como diciendo, yo no soy ningún negro. Y sí, somos café con leche. Bueno, algo de eso hay en el mestizaje, más allá de los pueblos que mantienen todavía parte de la pureza de la tradición de los pueblos originarios. Es un llamado de atención medio raro, después dispara para cualquier lado y podés terminar preso si seguís hablando así. Pero empezar a cuestionarnos con nuestros alumnos, sobre todo los periféricos, el tema de el color de piel y el cruce con esos pueblos originarios. Vamos a cerrar un poquito esto. Bueno, esta introducción accidentada que tuvimos. Claro. Sí. Hay algunas cosas que vamos a trabajar el día de hoy que tienen que ver con el concurso de titularizaciones, con bueno, el Día Mundial de la Tierra, el tema de los traslados y, por supuesto, invitades. ¿Le gusta así? Invitada. Sí. En este caso. Está bien. Y también, por supuesto, el cuento dedicado al merendero Granito de Arena, que no sabemos si nos están escuchando, pero le mandamos un abrazo sí, igual. Seguramente nos están escuchando. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Al salón. Continuamos en Cuaderno de Informes y volvemos a repetir nuestras vías de comunicación. El WhatsApp es 3416-895635. También tenemos el teléfono fijo de la radio 432-5261. ¡Ay, saluditos, Juli! Sí, por supuesto, tenemos varios saluditos. Todos comprados. No, no, por favor, se le haga la boca a un lado. Por ejemplo, tenemos a la compañera Rita Montenegro, que manda saludos y dice buen programa, compañeros. Laura Bianchín, también, que nos dice que nos están escuchando. Y dicen, otro de los mensajes muy importante, del 19 al 25 de abril, Semana de los Pueblos Originarios. Nos permite reflexionar para reconocernos como un país multiétnico y pluricultural. El señor, y me pongo de pie, Gustavo Fratoni, que nos está escuchando y nos manda un abrazo enorme. Mentira, te mandó el mensaje anteayer. Ahora Fratoni está durmiendo. Acá está, es está escuchando, Cerces, está presente y la verdad que... el único ser sensato. Lo cambiaría a Fratoni en este momento por usted. No, a usted por Fratoni. Que hay sobre la tierra y como ser sensato no puede estar escuchando este programa. Porque tendría mucho más que hablar que usted. Sí, la verdad. Este tema. Ay, él y usted con esos... compañeros y compañeras de los pueblos originarios son fantásticos. Juli, dime. Concurso. Bueno, antes que dar las fechas y todo, me parece que, como dice el compañero que estoy reemplazando, tenemos que hacer un poco de pedagogía. Ay, ya se le pegó todo, ya se le pegaron las frases, digamos, ya está. Ramón, tranquilo, duerma los sábados. Te sentás en esta silla y te abduce a convertirte en Ramón. Y vamos a hacer un poco de pedagogía, es importante, y muchas compañeras y compañeros que van a acceder, por suerte y gracias a nuestro sindicato, van a acceder a este concurso, que en el medio de una pandemia se sigue haciendo, se sigue consiguiendo estabilidad laboral para los compañeros y las compañeras. Que no pasa en otras provincias. Ni en otras provincias, ni en otros sindicatos. Estamos consiguiendo estabilidad laboral aún en esta situación tan compleja de crisis económica y social que estamos atravesando, no solo acá en Argentina, sino a nivel mundial. Y se va a desarrollar este concurso de titularización en el nivel inicial, primario y especial de manera virtual. Del 28 de abril al 2 de mayo están la selección de vacantes por prioridad. O sea que se tienen que meter en Milegajo y empezar a elegir las vacantes, Juli, ¿no? En realidad, la elección de vacantes es a partir del 28 de abril, ¿sí?, al 2 de mayo. Sí, sí, recordamos, del 21 al 23 de abril se va a verificar la situación de revista de cada... persona que desea concursar en este momento. Bien. Bueno, entonces recuerden, la fecha más importante que hay ahora es del 28 de abril al 2 de mayo, van a seleccionar los cargos y luego el día 5... Antes del día 5, les recuerdo, para hacer hincapié, recuerden que obviamente esa selección de vacantes priorizar el orden en el que deciden titularizar. A ver, cuénteme, Juli, yo entro a Milegajo, ¿qué hago? Cuando entre a Milegajo, en la parte de inscripciones le van a aparecer todas las vacantes disponibles para seleccionar y uno va a tener que ponerlas en orden prioritario según mi decisión. ¿Selecciono solamente las que me interesan? No. Recomendamos que seleccionen todas las vacantes que haya disponibles, pero siempre teniendo en cuenta, el orden de prioridad que uno desee, sea cercanía, sea turno, sea que tengo alguna compañera o compañero ya trabajando en esa institución. Que la directora me guste. Claro. Por otro lado, con respecto a eso, decirles que es la primera vez que escucho a alguien en este programa pronunciar todas las S como lo hace la Juli Folino. Es brillante. Porque lo nuestro... Para mí que no es rosarina. No. Soy rosarina de pura cepa, viví 30 años en el mismo barrio, pero en la radio trato de no hablar como hablo en mi casa. Bueno, no hablé así. yo creo que ya sacando lo más específico, que todas esas dudas fueron despejadas y van a seguir siendo despejadas a través del laburo de muchos reemplazantes, de muchas compañeras, de muchos docentes jóvenes como la Juli, que están colaborando y asesorando. No, vos sos una señora, no me mires con esa cara. Vos sos una señora con edad de abuela, basta. Que no voy a ser abuela. No. Por mucho tiempo. Beso aguada. Estoy hablando de gente como Juli, que es una niña joven. Entonces, estas cuestiones... están siendo desarrolladas y asesoradas en todas las escuelas y a través de los Zoom y de los Meet para que las compañeras que aspiren a un cargo no le erren. Pero yendo a lo más general, porque también nos escucha gente que no es docente y que por ahí no está entendiendo lo que está pasando, para nosotros es muy importante generar estabilidad laboral. Nosotros le tenemos que recordar a la audiencia, si bien esta es una audiencia, la de esta radio, que algo de memoria tiene, que no siempre en la docencia hubo concursos permanentes y anuales, y que este momento era un momento muy difícil por el tema de que la pandemia ponía como desafío el desarrollo de un concurso en el cual no podía haber presencialidad. Y al no haber presencialidad, peligraba esta situación. Y se llega a esta situación de la estabilidad laboral después de muchos años de lucha en décadas anteriores, y esto no fue menor, ¿sí? Lograr sostenerlo cuando había una excusa para suspenderlo, ¿no? Porque está claro que había una excusa para decir, bueno, por este año no hay concurso, como se suspendieron, qué sé yo, las elecciones gremiales, las elecciones en el club de fútbol, se suspendieron un montón de cosas. Y bueno, hemos logrado esta estabilidad con errores, muy pocos, la verdad, porque hay muy pocos errores, y hemos logrado que por lo menos tengan asegurada el derecho a traslado las docentes titulares y que tengan asegurado el derecho a concursar, algunas quedarán titulares, otras no, aquellos docentes y aquellas docentes que aspiran a la estabilidad laboral, con todo lo que ello significa, no solo en términos de tranquilidad ser titular por esa estabilidad laboral, en términos de derecho, en lo que tiene que ver con el codigario de licencia, sino también con lo que significa en términos de carrera docente. Hay algo que las reemplazantes por ahí no toman en cuenta y eligen, hoy reemplazo, hoy este año tomo, titularizo, no titularizo, y siempre desde el sindicato recomendamos titularizar, salvo en el caso de que la vacante que quede sea un lugar donde sea impracticable asistir, pero si no, digo, por ejemplo, una docente de Villa Constitución que termine tomando una vacante en San Lorenzo y realmente no la pueda desarrollar. Pero en términos generales decía aceptar, porque también en el futuro, cuando uno es joven lo único que quiere es trabajar. Después pasan los años, uno se casa, no se casa, uno tiene hijos, no tiene hijos, pero uno empieza a pensar en que necesita ascender, que necesita o que quiere conducir una escuela y tener un mejor salario. Y bueno, la fecha de titularidad es un dato muy importante a la hora de intentar ascender en el escalafón y poder llegar a ser directivo de alguna institución. Así que esa era la recomendación. Y la dejamos con las fechas, que la repetimos para que nadie se olvide, y después nos vamos a corte de las 12:30. Bien, les recordamos, del 21 al 23, que fue hasta ayer, en realidad se verificaba la situación de revista. A partir del 28 de abril hasta el 2 de mayo inclusive, se van a poder seleccionar las vacantes para titularizar. Recién el 5 de mayo, en Mi Legajo, siempre recuerden que todo se hace a través de la aplicación Mi Legajo, van a encontrar publicada la aceptación de cargo que hayan podido tomar, que haya sido otorgado. Y recién el 10 de mayo va a ser la toma de posesión de la titularización. Y también ese día va a ser la toma de posesión de los traslados. Así que, a estar atentos. Bien, entonces nos despedimos con toda esta información muy específica, pero muy importante para nosotros y nosotras, porque formaba parte de una reivindicación histórica y no queremos que nadie meta la pata sin poder utilizar el derecho a concursar. Ahora le pedimos al compañero que mete los dedos que nos saque de este embrollo, porque ya no damos más. Desde la ciudad de Rosario y a través del 91.3 MHz, frecuencia modulada estéreo, transmite FM Aire Libre. Aire Libre. Radio Comunitaria. Ahora más que nunca, un programa de laburantes para laburantes. Ahora más que nunca, un programa popular. Cuando un pueblo se cansa. Martes de 14 a 16 horas, escuchá Ahora más que nunca, un programa de laburantes para laburantes, en el cual desarrollamos herramientas para poder enfrentarnos a tanta desigualdad. Escuchanos acá por FM 91.3, Radio Comunitaria Aire Libre. Es miseria y hambre, recordado quedará. Estás escuchando Cuaderno de Informes, el programa de ANSAFE. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Me hace caso a mí, no a usted. Give me life, little boy, I am a rocker. Acá la que manda soy yo. Perdón, pero yo... Me muy bien porque es la conductora y así debe ser. Perdón, pero quiero decir algo. Usted me trató de joven, por suerte. Agradezco eso. The people are in the por class. Favor, no me hagan tentar pero otra vez. Pero piense que este chico Pablo que está operando hoy de manera maravillosa es exalumno mío. Claro, no. Pero yo miro las dos personas que están detrás de del vidrio. Le comento a las chicas que escuchan del otro lado. Yo miro los dos tipos que están detrás del vidrio. Y cuando bajen la escalera Caracol, quizás los empuje. Porque yo odio la juventud. La juventud bella, además, claro, inteligente, eso es lo que trabajadora. Eso es lo y que yo veo un morocho y un rubio que hace dudar de mi heterosexualidad. Mire lo que le digo. Y bueno, y los odio, es momento, quizás. Así que, bueno, lo lamento por ustedes. Hay mucho que... Pero se han ganado mi envidia y no insiste, la envidia sana. Eso tienen que saberlo todos y todas. Por otro lado... estamos en conexión permanente con docentes, salvo ahora. En este caso estamos en comunicación con la señora Andrea Torres, que es la señora del CAEBA 103. ¿Estamos? Por eso, en todo momento, pero bueno, por menos ahora. No importa, pero vamos tenemos a charlar en un ratito con ella. Se comunicó con nosotros Nora, por ejemplo. Tenemos un montón de información. Hay mensajes. Julio. Mensaje, por ejemplo, dice, aquí estoy escuchándolos, estoy haciendo para almorzar. Ay, miren qué rico, por favor, arrollado de carne picada. No. ¿Quién? Y como guarnición, coliflor sazonado con vinagre, Nora. No, yo espero que llegue un tupper de eso a nosotros. No, va a terminar no la puede pandemia hacer eso. Y vamos a ir a lo de Nora, obviamente. Por supuesto. ¿Qué más tenemos de mensajes? Decimos nuestra línea de comunicación, 341-689-5635. También Carbonel dice presente. Andrés. Que ahí vamos a tener que hablar con Carbonel cuando se levante este infierno también. Vamos a tener que en algún momento armar un evento tipo fiesta, tipo caravana, tipo no sé cómo decirle, en el cual esté el amigo Andrés. Porque es incondicional, porque en realidad más que incondicional que él es Débora, que cuando... Era la mañana, el programa no se levantaba muy a menudo a escucharnos, pero ahora me parece que nos escucha más seguido que él. Así que le mandamos un abrazo a Andrés. Por otro lado, y en el marco de de esta Semana de los Pueblos Originarios, tenemos un contacto con Andrea, que es una docente que trabaja de alfabetizadora en la zona del famoso barrio Toba de Zona Norte, ¿no? Hola, Andrea. Hola, Mariela. Hola, gente. ¿Cómo andan? Acá estamos. Bueno, sí, Andrea Torres, docente del CAEBA 103. Contanos, Andrea, ¿cómo es? ¿Dónde trabajás? ¿Qué es tu escuela? ¿Qué es lo que hacen ahí? Bueno, mira, yo estoy en Barrio Los Pumitas, como decían ustedes, acá en la zona norte de Rosario. Soy maestra de adultos, de jóvenes y adultos, entonces otra modalidad. También trabajamos, obviamente, la Semana de los Pueblos, porque el 80-90% de los alumnos son gente que ha venido del Chaco, familiares, y tienen toda esa cultura. Bien, Andrea, ¿cómo es trabajar con adultos en esta modalidad? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo es el día a día? Y bueno, mira, lo que siempre digo es que aprendemos más de ellos que ellos de nosotros, porque obviamente tienen toda una historia recorrida, toda una vida y muchos saberes. Nosotros lo que hacemos más que nada es sacarlos afuera a través de la escuela, de la alfabetización, pero y darle importancia, visibilización a lo que ellos ya saben. ¿Tienen ustedes maestros idóneos? No, en realidad yo trabajo en forma conjunta con la escuela Taidoyé, que está por ahí cerquita, que es bilingüe, más que nada por el tema de la lengua, pero no tenemos idóneos. O sea, yo soy una maestra común, entre comillas, que se adapta a este tipo de población. Andrea, ¿vos trabajás en escuelas diurnas también? No, solamente en CAEBA. Solamente en alfabetizador. ¿Y qué? Sí. ¿Con qué te encontrás ahí en el barrio de Los Pumitas a la hora de tratar de alfabetizar personas que quizás tienen otra lengua de origen? ¿Te has cruzado con ese tipo de casos? Yo recordando una maestra que nos contaba que en una escuela había muchos paraguayos y hablaban solamente el guaraní, claro. Y la dificultad con respecto a eso. ¿Vos te has cruzado con ese tipo de cuestiones? Sí. La mayoría de la gente habla en COM, pero no te habla en COM. Entonces vos te quedás mirándola, le hablas y no te contestan. Hasta que no establece un vínculo fuerte con ellos, no, como que todas esas cosas no salen a flote. Desde mi punto de vista, me parece que es como que siempre hay como la gente, como ellos no ven, ¿no? El hombre blanco sobre, imponerle una lengua que no es la de ellos. Por eso me interesa tanto trabajar en la lengua propia, digamos, de ellos. ¿Y cómo fueron llevando esta semana que se estuvo trabajando en todas las escuelas interculturales, la Semana de los Pueblos Originarios? ¿Qué trabajos hicieron? Sí, lamentablemente con el tema de la pandemia no pudimos hacer trabajos que hacemos otros años, de un poco más integrado, de trabajar también con las otras escuelas, de estar todos juntos. Entonces, por burbujas, se fue trabajando lo mismo. Es un poco que también lo que decían ustedes, lo que escuché que decía Bratoni, con estas tres palabras: reflexión, resistencia y lucha. También llevando la bandera huipala, qué pensaban ellos, qué cosas tienen para decir. Un poco visibilizar cuál es su situación. También te escuchamos decir esto de pensar que son una cultura viva, no es que estudiamos los aborígenes, los primeros pobladores, no, o sea, somos nosotros, estamos acá y somos parte de la historia. Claro, ¿y cómo fue el trabajo en pandemia cuando no había presencialidad en las escuelas con ellos? ¿Pudiste trabajar? Fue difícil porque sabemos que no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios. Aparte, si vos pensás que están recién alfabetizándose, ¿cómo hacen para utilizar un aparato que también está con letras, números, que todavía no conocen? Eso se complica, así que usamos la radio, que también tenemos una radio ahí, la Carbocté. Llevamos cuadernillos, tratamos de entrar por otros lados, digamos. Andrea, tengo una consulta con respecto a eso, para que justo me... Ahí va, hijita. Estamos en familia. Estamos complicados, ya se me fue la pregunta. No, pero con respecto a eso de la pandemia, ¿pegó fuerte en otros aspectos en el barrio, como pegó en el tema laboral, en el tema del desarrollo habitual de la comunidad en esa zona de los Pumitas. ¿Qué notaste o qué cambios notaste con la pandemia? ¿O fue más o menos igual? Por empezar, el trabajo docente que trasciende lo pedagógico, ¿no? Porque uno, por la pandemia o cuando está, siempre se trata de ver todo eso, esos otros puntos, ¿no? Lo económico, lo social, siempre está atento a las necesidades. Yo trabajo con la gente del centro de salud, de los comedores, todo lo que esté cerca, digamos, para asistencia. Lo que noto al volver y preguntarle a ellos lo del tema de la pandemia es que me dicen, bueno, nosotros no nos podemos aislar del todo, porque si no, no comemos. Entonces, viste, ese es un gran problema, porque tenés que aumentar mucho más los cuidados, porque están más expuestos todavía. Claro. Andrea, ¿dónde es el lugar donde das clases vos? ¿Es una escuela? ¿Dónde es? No, es una radio comunitaria, como te decía antes. La Carbocté. La Carbocté, que está en Cabal y San José. ¿Y tienen un salón ahí? Tenemos un salón que es también un poco multiuso en estos últimos tiempos, porque también hay copa de leche y todo eso, entonces el salón se va usando para lo que va surgiendo. Bien. Por ahí, para la gente que no sabe, el CAEBAN no tiene un salón propio. Claro. Siempre trabaja dentro de otro lugar que le prestan, digamos, no tiene local propio. Bien, bueno, Andrea, agradecemos muchísimo tu comunicación y, bueno, estamos en contacto. Gracias, chicos. Saludos a todos. Así estábamos hablando con Andrea Torres, docente del CAEBA 103. Habría que ver, una pregunta que me quedó pendiente porque ya hay que cerrar, es el tema del horario para ir a visitarla algún día. Exactamente. Bien, podemos pedir que vayamos con el cuentito. Tenemos un cuentito, ya que hablamos. Sí, tenemos un cuentito. Y tenemos un cuentito esta vez de una alumna, Kiara, de la Escuela 1380, que, bueno, está esperando ahí atrás en la radio escuchándonos y esperando a que salga su cuentito, que es justamente un relato, que es lo que estamos trabajando en las escuelas, en la Escuela 1380, el relato del Ñandú del Cielo. El Ñandú en el Cielo. Cuentan que una vez un niño vivía solo con su hermana menor. Ellos sufrían mucho porque no tenían un lugar fijo donde parar ni nadie que los cuidara. Caminaban por el campo y comían lo que encontraban, por ejemplo, mieles silvestres. Cuando caía la tarde, ellos buscaban un árbol donde subirse, porque sabían que había animales salvajes durante la noche. Se turnaban para dormir y cuando amanecía bajaron y retomaban su caminar por el campo. Un día vieron una paloma. Cuando la paloma terminó de hablar, luego siguieron caminando y después de mucho caminar se encontraron con la abuela caníbal. La anciana se apuró a hacer la fogata e invitó a los niños a acercarse para soplar al fuego, pero ellos le dijeron: abuela, no sabemos soplar, ¿por qué no lo haces usted? La anciana se agachó para soplar y cuando el fuego tomó fuerza, los dos niños se unieron para empujar y así murió el seno izquierdo y salieron dos perritos y del seno derecho salieron dos víboritas. Los perritos crecieron tan rápido que los niños pudieron montar sobre ellos. Al otro día encontraron un ñandú. Los perros lo corrían, pero el ñandú los esquivaba. Alcanzó a volar. Entonces el ñandú se fue para arriba y los perros también lo hicieron detrás del ñandú y arrastraron a los niños. Cuando llegaron al cielo, recién los perros alcanzaron a morder al ñandú en el cuello y así se quedaron para siempre. Y es por eso que vamos en el cielo el ñandú a los perritos y a los dos niños en la época de frío. puedo volar hasta que agarro mi caja y la empiezo a bagualear. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, ¿por qué será? Valle sonoro de pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón. Vaya que Dios excita y me lleve pa'l infierno y con toda mi ovejita. No sé si habrá otro mundo donde las almas sufrirán. Yo vivo sobre la tierra y trajinando todo el día. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza porque... Qué linda la Doña Ubenza, cómo me encanta. No, y sobre todo, más que la canción, el audio cuento, mucho realmente... Mucho olor a marihuana acá. A usted le encanta todas esas cosas raras de hippie, inciensos. Mis alumnos la cantan hermoso. Nah, encima lo hace hippie a los pibes, qué cosa va... Les contamos que en el marco de la Semana de los Pueblos Originarios, AMSAFE sacó una revista y realizó su presentación el día 21 de abril, donde estuvieron Teresa Artieda y Héctor Catori. Cada una de las revistas... Un abrazo ahora, para Héctor, que no nos está escuchando porque es de San Javier, pero es maravilloso. Exactamente. He charlado con él sí, varias veces. Escucharlo hablar, la verdad que es un privilegio. Bueno, contamos que la primera revista es, cada una de las revistas va a ser con los colores de la Huipala. Son 7 revistas, la primera, la que salió ahora, es La Blanca, que habla sobre la historia. Así que bueno, estuvieron llegando a las escuelas bilingües y con muy buen material para trabajar. No solo escuelas bilingües, estuvimos encargándonos de que algunas escuelas no bilingües también tuvieran esa revista, porque es un tema que debería trabajarse, por lo menos esta semana, como insistía al inicio del programa, ¿no? En una línea de tiempo diferente a la que estamos acostumbrados por esto de comprender, ¿no? Si bien la historia no siempre se enseña linealmente ni cronológicamente, por ahí es más fácil a veces entenderla de ese modo. Y para comprender mejor un 25 de mayo, como hablábamos al principio del programa, nos parece que todas las escuelas públicas de la provincia de Santa Fe, a todas las escuelas públicas y de gestión privada también, deberían empezar a tomar esta semana de los pueblos originarios como una semana no solo para revitalizar la visibilización de los pueblos que conviven entre nosotros y de los derechos que no se cumplen, sino también para poder enganchar de algún modo, iba a decir otra palabra que no me salía, con la historia, si se quiere, del Villiquen, que a muchos les gusta dar. También en eso algún día tendríamos que hablar y hacer una autocrítica entre docentes acerca de cómo enseñamos a veces y cómo esa enseñanza muchas veces está relacionada, creo yo, más que por una cuestión ideológica, con una cuestión, si se quiere, de comodidad, de confort. A veces estamos tan agobiados por nuestras tareas permanentes. Los profes tienen tantos trabajos, a veces el salario no alcanza y buscamos una salida fácil. Y en la salida fácil muchas veces los sectores antipopulares tienen herramientas más duchas, ¿no? Pensaba en esto de que digo del Villiquen, pero también podemos hablar de la revista Maestra Jardinera, Maestra de primer ciclo. Maestra EGB, ¿se acuerdan de eso? Que rápidamente nos resolvía en el apuro la forma de dar clase y ahí bajaba una línea en la cual uno podía decir que no era del todo adecuada, inclusive hasta imprecisiones desde el punto de vista histórico. Me quedo pensando en eso, charlando sobre algunas clases de historia en estos últimos meses de pandemia y cómo vimos algunas cuestiones que salen, digamos, del manual. Y por ahí uno a veces saca del manual. Yo lo he hecho, todos lo hemos hecho, ¿no? Sacar del manual para resolver una clase, a veces en determinado momento que no tenemos tiempo para sentarnos a reflexionar, y en ese manual, bueno, uno puede encontrar aberraciones, ¿no? Uh-huh. Cosas terribles que tienen inclusive los manuales más viejos. Los más nuevos han ido adaptándose, han ido incorporando a la currícula el tema del 24 de marzo, el tema de los pueblos originarios, pero los libros de historia, tanto de secundaria como los manuales de sociales de primaria de años anteriores, eran bastante peripatéticos, diría un tío mío. Así que, nada, reflexiones de docentes para docentes, entre docentes, y replantearnos cómo a veces nos conviene tomarme un tiempo más para patear al arco, para no tirarla arriba de la tribuna y terminar como central perdiendo un partido contra un feriado, ¿no? Me parece que se le habrá escapado. Esos comentarios que viene derrapando en estos últimos programas, no lo entiendo por qué, la verdad, no lo estaría entendiendo. Pero vamos, bueno, a presentar. De repente cerramos, empezó a hacer un poco de frío acá en el estudio, así que me voy a poner la camperita de nuevo, me cerramos parece. Solamente con el diciéndoles que si quieren ver la charla de Teresa Artieda y Héctor Catori, está en la página de AMSAFE. Tenemos saluditos. Saluditos y un tema musical, nos vamos a ir despidiendo. Dejamos la despedida, como siempre, a cargo de Nacho Aguirre, que es nuestro productor. Estuvo Pablo Weiss, ¿es? Sí, Pablo Weiss. Del otro lado de los controles, Julia Folino en el micrófono y en la producción. Condujo esto Mariela Fossaroli, ausente hoy con aviso, y le mandamos un fuerte abrazo y lo extrañamos a Ramón López. Esto fue Cuaderno de Informes aquí por FM Comunitaria Radio Aire Libre, perteneciente a la red Farco. ¿Qué le el pasó? Programa no de puede ANSAFE, parar. ¿Qué y es nos esto? Reencontramos el también sábado que viene. Esperamos que con todo el equipo completo de vuelta a las 12 del mediodía. También estuvo con nosotros el señor Roque Jaimes y Eva Jaimes. Eva Jaimes. Y le mandamos los últimos saluditos del mediodía. Fue muy buen mediodía, Cuaderno de Informes, escuchándolos desde la sierra siempre. Y también le queremos mandar un especial saludo a Tilio, que siempre nos escucha y nunca le mandamos un saludo. Y también a Federico, que nos escucha siempre. Ya nos despedimos, basta. Bueno, no importa, usted se Nacho, despide. Nacho, ¿cuánta falta nos haces, Ramoncito querido? Yo quiero ser como Ramón, así que me puse una camisa, una corbata, un saquito, un barbijo de ANSAFE. No lo veo. Porque yo quiero ser como Ramón, voy a hacer algo que hace Ramón. Les quiero prometer un sorteo de un libro que jamás vamos a sortear y en caso de que lo sorteemos no lo vamos a entregar. Y nos vamos con un tema de Baglietto que dice "Solo se trata de vivir". Para cerrar, como siempre con un artista rosarino, esta vez no tan under, sino un poco más conocido, pero también con gusto, escuchando música local. Vamos con Baglietto. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir.